presentamos Cumbia. Para, esto me toca a mí. Soy Anonymous. Y vengo a presentar el séptimo material del Naza en punto, y si no te gusta te vas a cagar, música maestro. Vayas, esto recién comienza. Hasta la próxima. Adiós.